nos sostienen en el aire de la diaria. Ahora llegan las voces de la Red Par por una comunicación no sexista. Muy bien, continuamos aquí en la diaria, en la mosquitera, la 88.1 del dial 10 y 10 de esta mañanita de lunes 19 de febrero. Y como te estábamos anunciando, comienzan las columnas. Y hoy, para comenzar en este primer programa de la diaria, la columna que nos va a acompañar durante todo el año, y es la columna de la Red Par por una comunicación no sexista. Para llevarla a cabo está del otro lado del teléfono Laura Fioqueta. Hola Laura, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días Gaby, bueno, buen comienzo, ¿cómo andan? Bien, bien, muy bien, igualmente. Bueno, que usted va a ser parte junto a Gabriela Maturano de durante todo el año. Sí, una alegría inmensa para nosotras, muchísimas gracias por el espacio nuevamente a la Radio La Mosquitera, por tenernos en cuenta este año otra vez. No, por favor. Bueno, Laura, ¿por dónde vamos a arrancar hoy temas que siguen siendo, ¿no?, de todos los días, ¿no?, y tienen que ver con las violencias de géneros que seguimos sufriendo, ¿no? Exactamente. Y en realidad, algo que nos sorprendió en las últimas semanas fue la aparición en la pantalla grande, en la TV, de voces que podemos decirlas así, en realidad, y mujeres que personalizaron, ¿no?, feministas. ¿A qué vamos con esto? Básicamente se empezaron a escuchar algunas, primero en la previa, algunas denuncias contra algunos personajes muy conocidos, como Roberto Pettinato, por denuncias de acoso sexual. Por otro lado, declaraciones un poco desafortunadas, como de Araceli González, que decía que, bueno, que ya no era feminista porque quería mucho a su marido y a sus hijos. Pero de repente, para sorpresa de todos y de todas, la aparición en el programa de Chimentos, que tiene mucha llegada a todo el país, que es el programa Intrusos, que conduce Jorge Rial, un programa donde generalmente pasan vedette, donde es un programa muy sexista, tradicionalmente muy sexista, un programa donde las noticias tienen que ver con cuál es el romance del verano. Sin embargo, Rial decidió invitar a periodistas y humoristas, estamos hablando de Julia Mengolini, de Malena Pichot, que todos la conocen mucho, ella es periodista, humorista, pero también se reconoce y hace muchos años que se viene reconociendo a sí misma como feminista, y a Virginia Godoy, esta actriz que también es periodista, que trabaja junto a Malena Pichot en Futuro Rock, en un programa que se llama Furia Bebé, que se la conoce como la señorita Bimbo. Y ella hizo, a ver, explotar las redes sociales, hacer también, hizo que el programa de Intrusos, ese día donde ella apareció, fuera el más escuchado de América TV, donde se emite. ¿Y hablando de qué? Hablando de temas que no habla generalmente la televisión, como aborto legal. Ella apareció con el pañuelo verde de la campaña a favor de la despenalización del aborto, hablando de violencia de género, pero hablando también de dónde hay que denunciar si sufrís violencia de género, porque también en este programa ya se venía hablando del tema, pero bueno, muy superficialmente, porque sin duda podemos decir que hay, en esto de hablar de violencia de género en la televisión, cierta liviandad y cierto entrar en el juego del espectáculo de la tele. La entrevista a Bimbo, a la señorita Bimbo, con frases como que haya una gorda en la TV, ya es un gran triunfo, no vengo representante del feminismo, sino de todas las que faltan en la tele, como las lesbianas, las trans, las mujeres obreras, incluso nombrar el misoprostol, que ustedes saben que es una pastilla abortista, y que al otro día en Google fue una de las palabras más buscadas Es decir, que se llegó a una audiencia que no conocía de qué se trataba, qué era esto, que obviamente no está muy difundido a nivel estatal. Todo esto, ¿no?, que estamos diciendo, abre un debate muy amplio que quizás no tengamos hoy las respuestas. Y está bueno no tener las respuestas, y me parece que por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Esto yo no vengo a hablar en este caso cuando digo esto en nombre de toda la Red Par, porque también somos muy diversas. Creo que las respuestas las iremos teniendo con el tiempo, ¿no? Como cuando uno hace la historia. Por un lado, esto si hay que estar o no hay que estar en la televisión. Ustedes, las radios comunitarias, los medios que muestran otras voces, que siempre han sido contrahegemónicos, ¿no? Nos han dado históricamente un espacio, digamos, y nos han dado porque son parte, ¿no? Ahora, ¿hay que ir a la tele? Esa es la pregunta y el debate que se abre. Desde mi punto de vista, yo creo que sí, que hay que poner en boca de la gente común o de la gente que no tiene acceso a ciertos debates y a ciertas reflexiones. ¿Hay que aprovechar esos espacios? Sí. ¿Hay que entrar en su lógica? No. Hay que tratar de no entrar en su lógica. Obviamente que es difícil cuáles son los límites entre entrar y no entrar. Bimbo, cuando anunció que iba a estar en Intrusos, decía por Twitter, bueno, por lo menos que no digan que no lo intentamos. De todas maneras, después esto se replicó incluso en el diario El País de España, en su sección de Latinoamérica, dice, bueno, en Argentina el feminismo llegó a la pantalla grande, y narra esto de un país muy machista, sabemos que muere cada 29 horas una mujer en manos de un hombre que tiene algún vínculo con ella, cuando hablamos de los femicidios, estas son nuestras estadísticas oficiales, por eso decimos que Argentina es un país muy machista. Quizás en otras cuestiones que tienen que ver más con la tradición o que son más machistas, si nos ponemos con el machistómetro a medir, otros países latinoamericanos. Sin embargo, que se hablen de algunos temas que las feministas vienen hablando en Argentina, quizás desde los 60 o desde los 70 o desde los 80, cuando se empezaron a juntar por ahí, desde el 86, para empezar a planear ya los primeros encuentros de mujeres, ese primer encuentro de mujeres que se hizo en el Teatro San Martín en Ciudad de Buenos Aires, y que eran re poquitas, pero después empezamos a hacer miles y miles, y que la verdad que por la tele sale muy poco ese tema, o salen los disturbios de alguna pintada frente a alguna catedral, se puede leer como un triunfo. Ahora también hay que abrir otros debates, ¿no?, que tienen que ver nuevamente, creo yo, con, bueno, cuáles son las feministas que están. Me parece que es interesante esto que dice la señorita Bimbo, yo no vengo a hablar en nombre del feminismo, porque vengo a hablar en nombre de... Quizás justamente las que no están es las que otra vez ocurre esto de las feministas que se ven son las mujeres blancas, pequeñas burguesas, ¿no? Digo, más allá, esto que dice la señorita Bimbo, una mujer gorda que está en la tele. Sí, está bien, pero no están en la tele las obreras, ni las hippies, ni las negras, ni las mujeres prostitutas, al menos no se las escucha, ¿no? Desde que sienten, cómo viven. Entonces, creo que lo que, cuando hablamos de reproducir esa lógica de la TVI, creo que lo que hay que tener cuidado también es en esto, que ocurre lo que a veces ha ocurrido muchas veces, con que en nombre del feminismo, la que pone la voz es la mujer que tiene más acceso a, en este caso, los medios, en este caso la TV, ¿no? Uh-huh. Eso es como, bueno, la gran deuda, y creo que no sé si la TV en algún momento por su misma lógica va a abrir ese juego. Sin embargo, a ver, si ustedes me preguntan qué hubieras hecho en el lugar de Malena Pichot, en el lugar de Julia Mengolini, en el lugar de la señorita Bimbo, yo hubiera ido. Claro. Creo que hay que ir, lo que no significa que triunfamos. Después, una ironía que circuló por las redes sociales, bueno, díganle a Intrusos que venga y que ponga una cámara que nos estamos juntando de cara al 8M, ¿no? Todos sabemos que no necesariamente todos sabemos, pero el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, y hace 2 años que por iniciativa de las argentinas se está haciendo el Paro Internacional de Mujeres, que es una manera de protesta, y esto es donde estás, parás, como podés. A veces no se puede parar del todo porque te quitan el aguinaldo, el presentismo, Claro. Pero haces un gesto y obviamente después la marcha a la tarde. En varias provincias argentinas, incluida Mendoza, están haciendo asambleas que son igualitarias, que son horizontales. Bueno, y esta ironía, y intrusos no iban a llevar una cámara, pero realmente las mujeres que nos juntamos, ¿queremos que intrusos metan una cámara? No. Bueno, entonces ese debate que se abre. Que el debate me parece que pasa más allá de la pantalla es esto. ¿A dónde llegamos? Y la importancia de abrir el juego, ¿no? A mí eso es lo que me parece rescatable, de tener otras llegadas que no se tienen. Y para eso creo que hay que aprovechar esos espacios cuando se dan, para que otras personas que no conocen o que no han tenido acceso a alguna información, en este caso mencionábamos el misoprostol, pero también a veces se empieza a conocer en esos espacios y no por otros medios qué tengo que hacer, claro. Si mi novio me pega o si me amenaza, no se entiende muy bien qué es esto de la línea 144, entonces bueno, poder utilizar esos espacios. La revolución no se hace ahí, sin duda, pero a la vez creo que tiene que ver con esto que lo vamos a leer y lo vamos a ir cerrando, quizás no se termine de cerrar nunca, años más adelante, con esto que se habla de la cuarta ola del feminismo, que creo que nosotros en la Argentina ya lo venimos viviendo con las marchas de ni una menos, ¿no? Que venimos haciendo desde el año 2015. Esto de el feminismo está en las calles, por eso también puede estar en intrusos. No, aunque intrusos, repetimos, no sea, claro, no sea el espacio, ideal, pero también sí. Puede estar ahí porque se permite estar ahí. Sale de las bibliotecas, sale de los reductos de las mujeres que tienen mucha militancia y se va a los barrios porque lo importante es lo que te pasa a vos como mujer, digo, vos que te consideras mujer, no necesariamente que portes un cuerpo de mujer. Claro. Entonces yo en eso apoyo, no sé si se entiende, incluso gran parte de la red también tiene esta posición, ¿no? Esto de abrir el juego. Sí, esto de poder, que queda en claro con lo que decís, Laura, y lo que transmiten desde la red, de poder ocupar todos los espacios posibles. Y en esto que decías, no es que vas a seguir su lógica porque estés usando ese espacio, ¿no? Pero sí vas a expresar lo que se piensa y lo que se cree desde el feminismo, y la verdad que me quedo para que la sigamos masticando. Muy interesante también esto de quiénes son muchas veces las mujeres que hablan, ¿no? Y quiénes son la voz de quienes se escucha, ¿no? De qué clases, de qué tipo de vida, y cuántas veces no salen ni al aire ni de las radios, no salen en los diarios, no salen en la tele, no salen en ningún lado la voz de otras mujeres, ¿no? Claro, porque es su misma lógica, incluso si uno abre la mirada a otros medios y a la misma tele, pero a otros medios también, si vemos cómo se trataron los femicidios en Mendoza y los dos femicidios vinculados que ocurrieron la semana pasada, sí. Desde la fiscal que salió a decir que hubo un homicidio cuando en realidad fue un hombre que era la expareja de una mujer que la golpeó, la asesinó y asimismo asesinó aquí en la provincia de Mendoza a un chiquito que era no era el hijo de él, pero sí el hijo de ella, de 6 años, y a su mamá, a la madre de ella. Estos femicidios vinculados, que los llamamos así, no porque se nos ocurra, sino porque es un término ya legal, porque estas dos muertes ocurren porque ocurrió un primer femicidio, es decir, un hombre con un vínculo con una mujer que la asesina. Y entonces un desconocimiento absoluto, tanto de la fiscal y de los medios que acríticamente, los medios locales en general, acríticamente repiten lo que dijo la fiscal Claudia Ríos. Entonces ahí nos damos cuenta que falta mucho por hacer. Claro. Es que, bueno, con que nombremos la palabra feminismo, aborto legal en los medios, femicidio, aunque más o menos se entiende. Obviamente hay una mayor concientización, obviamente quienes venimos militando, en mi caso por una cuestión de edad, desde los principios de los 2000, esto nunca pensamos que lo íbamos a ver tan rápido. A ver, la agenda de hace 10 años de los medios era otra. Si googleas, encontrás un montón. Antes no encontrabas un montón, tenías que ir a libros. Pero no creamos que ya llegamos, claro. Porque no llegamos. Si hay que llegar a algún lado, no llegamos a ningún lado. No sé si hay que llegar a algún lado. Pero el tema es, me pareció interesante que lo trajéramos aquí a nuestra primera columnita de Red Par, porque es un tema que se habló mucho durante el verano y la verdad que a mí me sorprendió. Me sorprendió que Jorge Rial, justo viniendo de él, que se denomina a sí mismo machista en recuperación, qué sé yo si es cierto, si no es cierto, si juega con eso, dice que su hija es feminista, y la verdad que lo que dice de su hija o sobre su hija, y parece que, no sé, que tiene una idea de qué habla, ¿no? Pero más allá de eso, me parece que es importante abrir la reflexión, pensar, y también esto de aprovechar. Si la cuarta ola es esto, a mí me parece muy importante. Yo quiero esa ola, quiero ese mar, digo, porque que todas, por el hecho de considerarnos mujeres, tengamos las mismas voces, tengamos la posibilidad de contar nuestra experiencia, y ninguna de nosotras tenga la verdad, la razón, ni una voz más autorizada que la otra. Me parece que para mí ese es el camino a seguir, y ese es el camino que poco a poco tenemos que también ir construyendo desde los medios de comunicación. Creo que eso es también pensar en algo contrahegemónico, ¿no? Contra estos medios que reproducen ciertas lógicas. Así es, Laurita. Seguiremos en esa construcción. Te agradecemos muchísimo por arrancar ahí en la columna de la Red Par en la diaria, y será hasta dentro de 15 días con vos y hasta la semana que viene con Gaby Maturana. Nos escuchamos, un abrazo inmenso, muchas gracias. Dale, abrazo hasta enorme. Luego. Le escuchábamos a Laura Fiocchetta llevando a cabo la columna de la Red Par Mendoza por una comunicación no sexista aquí en la diaria, y dejándonos muchas reflexiones para seguir masticando.